Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a El Sello de Hierro, primera emisión en el programa Onda Rock o en la emisora virtual Onda Rock. Ante todo, quisiera agradecer a Juan Carlos Herrera por brindarnos el espacio para trabajar por el metal, para hacer cosas por este género musical que tanto hemos apreciado y que tantos años hemos seguido luchando por él. Y a Santi Álvarez, también su primo, quien nos ha brindado, nos ha abierto la posibilidad de abrir este programa. Les habla Leonardo Pinzón y por primera vez tengo un programa que voy a liderar, que voy a ser quien programa las canciones, quien hace la lista de temas, lo cual me satisface bastante porque si bien he tenido el honor de ser el copresentador de varios programas de la ciudad desde hace muchos años, cuando hacíamos incluso en la emisora cultural la Biblioteca del Metal, luego estuve en el Péndulo, acompañado de mi gran amigo Carlos Muñoz durante bastantes años, esos fueron casi 9 o 10 años que estuve acompañándolo ahí al lado del cañón, y ahorita en Onda Rock, una nueva propuesta de emisora virtual, tengo el espacio, tengo la posibilidad, tengo el honor de presentar música con ejes temáticos bajo la concepción del sello de hierro. La idea del sello de hierro surge pensando en que los que escuchamos metal desde muchos años, que llevamos más de 20 años, algunos llevarán más de 30 años incluso, militando por este género, y hemos tenido diferentes rutas en nuestra vida, hemos tenido diferentes trabajos, profesiones, o nos hemos desempeñado en otros campos de la existencia misma, pero seguimos con el metal como si hubiese sido grabado en nuestra piel, sellado con un sello incandescente al rojo vivo, un sello que nos quedó marcado para siempre en la piel y lo portamos como un emblema. En muchos casos hemos sido víctimas de rechazo, en muchos casos hemos sido señalados, hemos sido censurados en aspectos, se le ha negado a algún metalero un trabajo, una posibilidad, una oportunidad, pero seguimos en esto. Entonces, quisiera que la introducción, las primeras canciones que escuchemos en el sello de hierro, un bloque, un pequeño bloque de 3 canciones, tengan esta significatividad, tengan esta intención. La primera, con la que se abrirá históricamente, y espero que sea muchos años que duremos aquí en esta línea por internet en Onda Rock, la primera canción se llama Hermanos del Metal, Brothers of Metal, de la agrupación Manowar, de su álbum The Triumph of Steel, que dice que cada uno de nosotros ha escuchado el llamado del metal. Somos aquellos elegidos y son pocos los que entienden, pocos los que comparten y los que saben el verdadero significado del metal. También escucharemos en este bloque o en esta tripleta de canciones la canción In Union We Stand de Overkill, que habla de esta unidad del rockero, unidad del metalero. En unidad nos paramos, nos ponemos de pie, o sea, estamos firmes. Y una canción un poquito más fuerte que de verdad me parece excelente, me encanta, Sworn to the Black, algo así como jurado o juramentado al negro, de la agrupación Morbid Angel, de su álbum Covenant. Esta tripleta abre el sello del hierro. Esto es Brothers of Metal, The Manowar, In Union We Stand, The Overkill y Sworn to the Black, The Morbid Angel, en el sello de hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Fight while the iron is

trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Historia del heavy metal ha sido escrita con sangre. Los grandes sabios nos dejaron su legado y es nuestro deber transmitirlo a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces Memoria de Siglos y honremos a aquellos pioneros del sonido del hierro. En el segundo bloque de su programa El Sello de Hierro, primera emisión el mes de octubre del año 2016, vamos a abrir una de las secciones con las cuales vamos a contar cada 8 días. Esta sección se llama Memoria de Siglos, inspirada en una canción de la agrupación Hermética, obviamente que fue escrita gracias o básicamente versada en el I Ching y en los escritos de Lao Tse, en escritos milenarios de singular sabiduría. Escucharemos canciones clásicas, canciones viejas, canciones de 80s y 70s que tienen gran significado y gran, digamos, emotividad. Pues quisiera que para esta primera sección de Memoria de Siglos nos vamos a dos países bastante importantes en la historia del metal. Uno de ellos es Inglaterra, desde donde viene Saxon, la agrupación Sajón, con su vocalista, el icónico Biff Bifford. Escuchemos una canción que a mí me encanta definitivamente. Aquellos que no la conozcan, pues espero que este sea su bautismo del fuego y la disfruten. La canción se llama Rocking Again de Saxon, en memoria de Siglos. Y como tenemos que hacer un bloque, vamos a escuchar una de mis bandas favoritas acompañando a Saxon desde la parte más norte de nuestro continente, de Canadá, un país que también adoro en muchos aspectos, una agrupación de mis favoritas llamada Rush, con una canción llamada Limelight. Este segundo bloque es, de verdad, para mi juicio, maravilloso. Ojalá lo disfruten desde sus receptores. La canción Rocking Again de Saxon y Limelight de Rush en la sección Memoria de Siglos. We'll be right back.

Estábamos escuchando dos canciones que tienen un significado absolutamente majestuoso: Rockin' Again de Saxon y Limelight de Rush desde Canadá. Ahora llega una nueva sección que se llama Fuerza Sudaca. Este término sudaca es un poco peyorativo en España y en algunas otras regiones lo usan para referirse a las personas que vienen de Sudamérica. Los sudacas. El sudaca es el inmigrante que se va a lavar pisos o a trabajar en cualquier cosa en España. En España se le señala como el sudaca al colombiano, ecuatoriano, boliviano, peruano, que tiene sangre indígena, que tiene sangre nativa. Pudieron escuchar en la cortina de Fuerza Sudaca un poquito del grito de Pilagada de Malón, este clamor de la sangre sudamericana. Pero hoy quisiera escuchar tres grupos colombianos, tres agrupaciones colombianas de mucha importancia para mí en muchos aspectos. Y yo pienso que qué mejor tema que este debate profundo y extenuante que se está teniendo sobre la paz, sobre el plebiscito en Colombia. Entonces, permitamos que nos cuenten, que nos enseñen, que nos demuestren una perspectiva de esta situación nacional. Tres agrupaciones que, si no lo han vivido en carne propia, al menos han escrito con gran inteligencia y sabiduría. Primero, una agrupación bogotana que en su época marcó definitivamente un estilo y demostró cómo se debía hacer un buen thrash metal. La agrupación liderada por Alfonso Pinzón, llamada Agony. Todavía me encanta, todavía este álbum Millennium de 1995 es para mí una de las mejores piezas grabadas en mi país y una canción que bien la escuché en el año que cito, en 1995, me enseñó algo, me puso a consultar cuál era el Frente Nacional, por qué había cero participación, por qué no había salida de resistencia y por qué se dio origen o génesis a las guerrillas. Esta canción se llama Guerrillas y yo creo que es un instructivo para algunas personas que se preguntan cómo surgieron estos grupos subversivos en Colombia y cuál era su propósito. Sin hablar a favor ni en contra de ninguna concepción ideológica o política, en Fuerza Sudaca, en esta sección quisiera dar espacio para que Agony nos contara a través de Guerrillas y espero que hagan la tarea quienes no conocen la canción. Otra agrupación, yo creo que la agrupación más grande de Colombia, y esto sí no tiene discusión, nos viene dando cátedra de violencia nacional durante muchos años. Unos señores procedentes de Medellín, liderados por mi amigo Alex Oquendo, la banda más importante y más grande de Colombia, unos señores que nos están representando en Estados Unidos, en Europa, que han estado en uno de estos cruceros metaleros por el Atlántico, una banda absolutamente magnánima, llamada Masacre. Y repito, esta cátedra, esta serie de enseñanzas que nos han dado durante tantos años, pues una de ellas habla del éxodo campesino, de los campesinos desplazados, gente que se ha tenido que ir de sus hogares, de sus granjas, de sus cultivos por esta absurda violencia. La canción se llama Éxodo, del álbum Muerte, Verdadera Muerte. Y terminaremos este bloque de Fuerza Sudaca con una banda pereirana de las mejores que ha habido por acá, uno de los mejores riffs que se ha escrito o que se ha tocado, ejecutado y perfeccionado en la ciudad. La canción se llama The Blast. Algo así como el destello o el relámpago. ¿Cuál relámpago? El relámpago de las armas, de las metralletas, de las bombas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sureste de nuestro país? Y en el suroeste también y en toda parte. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo durante muchos años? Pues esto se preguntan los señores liderados por Andrés González, también mi gran amigo de Soulage. The Blast, este destello. Entonces el bloque de Fuerza Sudaca está conformado por Guerrillas de Agony, Éxodo de Masacre y The Blast de Soulage. Presentación al mío, cero participación, no hay salida, resistencia. Tus hermanas territorio, culto de toda la violencia, demencia, total miseria. Campesinos perdidos, democracia, feudalismo, criminales disfrazados. De la pobreza, ideales sin sentido, mercenarios por dinero, sin de pueblo sublevado, inmunidad, burocracia, ambición, egoísmo, cerebros manipulados, pérdida de inteligencia, un país desacreditado.

Un bloque muy interesante pudimos disfrutar, llamado Fuerza Sudaca, con tres agrupaciones colombianas. Obviamente quería que fuera simbólico, y la primera emisión del programa El Sello del Hierro estuviera empapado de fuerza, de sudor, de sangre colombiano. Guerrillas, Éxodo y The Blast por Agony, Massacre y Soulage, tres agrupaciones de nuestro país que nos han enseñado, han escrito de una manera muy inteligente, muy bien redactada, muy bien estructurada, una perspectiva de la problemática nacional, una mirada nacional. Hay una nueva sección, o bueno, todas las secciones son nuevas en este programa que apenas surge y, si ustedes lo permiten, va a estar allí. Una nueva sección llamada de La Forja, donde se muestra lo nuevo, lo que está apenas forjándose en los altos hornos del metal a altas temperaturas, está fundiendo el hierro con el acero, con el carbono y con muchos metales para crear estas aleaciones. Entonces quisiera presentar una agrupación que en términos musicales, en términos de ejecución, me parece bastante interesante, bastante competente, bastante buena en muchos aspectos. Sin embargo, no quiero vincularme ni quiero comprometerme con gustos, porque sé que hay gente que es muy radical y lo he sido en ocasiones de mi vida. Gente que es de pronto un poquito más cerrada en concepciones con respecto a sonido, simplemente quiero presentarla, hacer alusión a su gran ejecución, a su gran nivel, digamos, en composición, en guitarras, en solos y la buena voz, pero permitiría que ustedes ya emitan juicios y disfruten y digan si les gusta o no. En La Forja escucharemos una canción de metal contemporáneo con la agrupación Avenged Sevenfold. Y de esta banda, Avenged Sevenfold, escuchemos una canción en la cual hay una gala de excelente voz llamada Buried Alive, enterrado vivo. Disfrútenla y juzguen. A miles de grados centígrados, en altos hornos, se funde el metal. Se crean las nuevas armas de guerra. Escuchemos La Forja y descubramos lo que se está haciendo en el sonido del hierro. Kept like unseen. news about the bomb. Much has changed since the last time, and I feel a little less certain now. You know I jumped at the first sign. Tell me only if it's real. Memories seem to fade. Momento de conectarnos con nuestros hermanos de batalla, la Caja de Pandora de la ciudad de Bucaramanga. Escuchemos una canción que nos une, que nos permite entender la hermandad del metal. Queridos amigos y oyentes de la Caja de Pandora en la ciudad de Bucaramanga, esta es su sección El Antiguo Testamento, liderada por Leonardo Pinzón desde la ciudad de Pereira. Quisiera comentarles que vamos a establecer con el aval, con el permiso de Carlos Ardila, el director del programa, una conexión con una nueva propuesta radial o virtual que se va a hacer en Pereira. Va a ser un programa llamado El Sello de Hierro, que se va a llevar a cabo en una emisora a través de internet llamada Onda Rock. Me han convocado para hacer un programa semanal Entonces hablé con los dos directores para hacer una sección de convergencia. La sección precisamente se llama El Antiguo Testamento de la Caja de Pandora. Quisiera esta noche empezar entonces a hacer esta intersección, esta unión fraternal en la cual, repito, con el aval de Carlos, vamos a tener canciones que se escuchan en Bucaramanga y se escuchan a través de la internet en la ciudad de Pereira también. Empecemos entonces a hacer esta, de pronto, conexión o a establecer este vínculo directo entre los dos programas o propuestas radiales, repito, en Onda Rock a través de internet, que lo pueden encontrar por mi Facebook, quienes lo quieran consultar o luego Carlos les dará el vínculo, estará el programa El Sello de Hierro. Es un programa de 2 horas que se llevará a cabo todos los domingos y jueves a las 10 de la noche. Y además se hará la canción que corresponderá al Antiguo Testamento de la Caja de Pandora. Siempre habrá esta convergencia con el fin de compartir, de conectarnos y siempre referirnos a la Caja de Pandora de Bucaramanga. Quisiera empezar esta noche con una agrupación llamada Fates Warning, una agrupación liderada por, o digamos liderada no, con Gene Matthews, un músico absolutamente excelente, pero en la época en que estuvo Ray Alder en la vocalización. Para mí, estuvo John Arch, el primer vocalista, pero Ray Alder fue un cantante definitivamente increíble. Quisiera que escucháramos una canción y que le diéramos espacio auditivo y espacio en nuestro registro memorístico a esta canción llamada Outside Looking In, del álbum Inside Out, de Fates Warning. De pronto, para algunas personas más extremas puede no ser de su total agrado, pero yo pienso que es una pieza excelsa en ejecución, en composición, en vocalización, en guitarras, y pues no queda más que escuchar a la agrupación Fates Warning con la canción Outside Looking In. Muchas gracias y de nuevo gracias a Carlos Hernán Ardila por permitir esta intersección entre los dos programas radiales de Pereira y de Bucaramanga. Buena noche y seguiremos en contacto. Feeling. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta canción de Fate's Warning llamado Outside Looking In. Me parece increíble en muchísimos aspectos. Pero quisiera que endureciéramos un poquitico más esta emisión, la primera y la simbólica, representativa e histórica emisión de El Sello del Hierro. Estoy siendo un poquito pretencioso, pero espero que para muchos de verdad les guste y disfruten este programa y luego descarguen el podcast y sigan escuchando esto desde sus receptores, sus computadores, sus automóviles, sus radios, desde donde quieran. Entonces vamos a endurecer, como les decía, vamos a solidificar un poquitico más este sello de hierro y hacerlo más oscuro. Para muchas personas que disfrutan este género y lo consideran como su favorito, el black metal definitivamente ha sido trascendente a nivel mundial y tiene que tener un espacio. Procuraré, y obviamente quiero reiterar que el espacio está abierto para quienes me quieran escribir y sugerir canciones, bandas, invitar cualquier lanzamiento, cualquier material nuevo nacional que quieran que sea promovido en el sello del hierro, con muchísimo gusto. Pero en este caso, escuchemos una agrupación de black metal de mis preferencias. Por el momento, si no hay sugerencias, voy a escuchar lo que yo piense como conveniente o considere pertinente para disfrutar en el sello del hierro. Esta es una agrupación noruega liderada por Golder llamada Old Man's Child. Me parece entre las mejores al lado de Emperor y al lado de algunas otras también que me parecen importantes y técnicas. Old Man's Child nos entregó un álbum llamado Il Nature Spiritual Invasion. Es un álbum ya conceptual, técnico, bien logrado. Pues permitamos que sea el sonido black metal de la agrupación Old Man's Child, de la canción Fall of Man, la caída del hombre, bastante misantrópica pero muy interesante. Las convicciones religiosas son importantes para el desarrollo espiritual del hombre, pero no siempre las creencias giran en torno a la luz. También hay seguidores de los parajes más oscuros. Espero que hasta el momento hayan disfrutado lo que teníamos preparado del sello del hierro, un listado de canciones bastante inclusivo. Quisimos tener bastantes géneros, tener un poquito de thrash metal, de metal colombiano en este caso, de metal clásico, de muchas cosas, pues para que ustedes disfruten. Acabamos de escuchar Fall of Man de Old Man Child, y por supuesto, pues yo he sido un eterno defensor del death metal desde que empecé a escucharlo por allá en los tempranos años 90, en el 92, 93, con Cannibal Corpse, con muchas bandas norteamericanas y europeas. Pues quisiera que en este momento escuchemos una agrupación holandesa llamada Altar, con una canción llamada Youth Against Christ, perdón, un álbum llamado Youth Against Christ, el álbum previo al Ego Art. A mí me gustan muchísimo, tengo estos dos CDs en mi colección personal y me parece que hay que escucharlos para disfrutarlos. Esta sección se llama El Sonido de la Muerte, donde se escuchará solamente death metal, clásico, nuevo, contemporáneo, pero el requisito exclusivo es que para esta sección se escucha solamente death metal. Y de este death metal y el sonido de la muerte, que lo abrimos esta primera emisión con Altar, escucharemos una canción llamada Throne of Fire, algo así como el trono de hierro, el trono de fuego. El trono de fuego tiene un intro bastante interesante, la canción tiene mucha fuerza. Esto es lo que vamos a buscar con el sonido de la muerte y esto es lo que queremos que escuchen. Disfrútenla mucho, esta es, no es un bloque, es una sola canción. Posteriormente escucharemos bloquecitos en el sonido de la muerte. Así que esto es Altar con The Throne of Fire. La música que surge del más profundo odio es la más sincera, real y directa. ¿Para qué cantar a irreales cuando la muerte, guerra, destrucción, hambre e injusticia son palpables? Fire! Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, continuando en el Sello del Hierro, la primera emisión en su emisora Onda Rock, quisiera que bajo ningún marco, bajo el marco de ninguna sección, escuchásemos un par de canciones de una agrupación que va a estar acá en Colombia el próximo 1 de noviembre, una banda bien reconocida, yo creo que para muchas personas la banda más importante y famosa del mundo entero. Saben que le estoy hablando de Metallica. Metallica ya es la cuarta oportunidad que tienen para visitar Colombia. La primera fue en 1999, luego vinieron por allá en el año 2005, si no estoy mal. Era una época en la cual para mí no era muy grato, pero en este momento quiero que escuchemos un poquito del Metallica nuevo, del Metallica de la época más reciente, el Metallica que está lanzando en este momento. ¿Qué tal si escuchamos las dos canciones que tienen como single, la canción Moth Into Flame y Hardwire en su Sello del Hierro? El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el Sello del Hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. We'll be right back. Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Y en el marco de la primera emisión del sello del Hierro en su emisora en Onda Rock, escuchemos un poquitico más de Metallica, ya que yo creo que es bien interesante que recordemos aquellas canciones de la vieja época que nos marcaron tanto. El interés del programa no es comercial. En este momento, el motivo por el cual estamos escuchando la agrupación Metallica es porque van a estar de nuevo en Bogotá. Y yo creo que para mí es bien especial y es bien importante, porque yo en las ocasiones anteriores no me encontraba muy motivado para asistir por alguna u otra razón personal. En el año 99 de pronto no tenía la comodidad económica para asistir. Ya para el año 2005, 2000 algo, pues estaba como muy encarretado con el death metal y con los géneros más extremos. Entonces Metallica no era una de las agrupaciones que yo quería ver en vivo. Estaba más buscando ver Cannibal Corpse o Vader o grupos de este talante. Entonces esta vez ya es significativo para mí porque voy a asistir. Ya tengo mi boleta, tengo mi tiquete, ya tengo los tiquetes y tengo todo listo. Así que por primera vez después de muchos años iré a ver a Metallica. De hecho es bien significativo y yo creo que es una buena época. Es una época en la cual el álbum que hacen de nuevo es muy interesante. Para mí no lo fue la época del Saint Anger, no lo fue la época del Reload e incluso no lo fue la época del Death Magnetic. Entonces en este momento, con el nuevo álbum de Metallica, con este Hardwire y las dos canciones que acabamos de escuchar, llamadas precisamente Hardwired y Mouth into Flame, ¿qué tal si escuchamos dos clásicos, o mejor tres clásicos, mis canciones favoritas? Algunas de ellas ni siquiera las tocan en vivo. Y repitiendo, como sin ser un eje temático de este programa, estamos hablando de la guerra, de los problemas que hemos tenido en nuestra nación. ¿Qué tal si escuchamos la canción Disposable Heroes? Había olvidado la pronunciación. Disposable, sí, creo que sí es esa. Héroes Desechables, una canción que habla de los jóvenes que se los llevan para la guerra, de los jóvenes que reclutan a la fuerza y que son soldados, niños prácticamente, de 21 años, que están forzados a combatir. Disposable Heroes, de este mismo álbum, Master of Puppets. ¿Qué tal si escuchamos Leper Messiah? Una de mis canciones favoritas, bastante técnica, bastante interesante. Está Leper Messiah y pues que no se diga más, escuchemos The Thing That Should Not Be. Escuchemos una canción que para muchos de pronto no es muy reconocida y creo que no la tocan en vivo, o si la han tocado ha sido muy poco. Escuchemos entonces esta The Thing That Should Not Be, la cosa que no debería ser. Repito, Disposable Heroes, Leper Messiah y The Thing That Should Not Be de Metallica en el sello del Hierro. Muchas gracias por escucharnos.

Llegamos al final de esta primera emisión del Sello del Hierro. Muy agradecido de nuevo con Juan Carlos Herrera, con Santi Álvarez y con todas las personas que permiten hacer este espacio. Repito, total y absoluta receptividad a lo que ustedes quieran escribir, sugerir, indicar, solicitar, cualquier requisición, con muchísimo gusto, la escuchamos. Vamos a tener dos emisiones, una emisión mensual o dos emisiones mensuales, depende de lo que me concerte o me sugiera Juan Carlos. Y como les digo, pues de una manera muy, muy humilde y desde en este momento mi casa, compartiendo con ustedes un poquito de metal. Todos los amigos que han venido a mi casa saben que me pongo a colocarles música, escuchen esto, escuchen lo otro, pues aquí lo hago de una manera más global, para quienes no me están visitando, de una forma u otra la conexión simbólica que permite el metal está logrando que hagamos esto, que estén aquí y que escuchemos juntos, y les pongo un CD, saco una canción y les digo disfruten esto. Quiero que cerremos esta primera emisión con una de las voces más representativas del heavy metal mundial, un señor que mucha gente anhela, y yo me incluyo sin lugar a dudas, ver en vivo. Queremos ver a King Diamond en vivo, pero de su banda Mercyful Fate, una banda que surge en Dinamarca, con pues esta gran formación inicial donde estaba, bueno, el tiempo que estuvo Hank Sherman, que me gusta mucho, y el tiempo que estuvo Michael Denner, yo pienso que fue el más especial, pues estos dos guitarristas también estaban cuando volvió a formar Mercyful Fate y grabó el Into the Unknown, dentro de lo desconocido. Cerremos esta primera emisión del Sello del Hierro, repito, agradeciendo a todos y reiterando que cuando quieran escribir o comentar, con toda la decencia del caso, les estaré escuchando, leyendo y reproduciendo sus sugerencias. Vamos a cerrar este programa con aquella visita no invitada, esta visita no deseada, con The Uninvited Guest, una canción que me gusta mucho. Y creo que seguiremos escuchando Mercyful Fate, ya que la intención de este programa no es colocar metal desconocido, no es colocar metal nuevo, no es lanzamientos, es escuchar música y darle un poquitico de sentido, de profundidad y decir de qué tratan las letras y conversar con la gente. Entonces cerramos esto, les agradezco de nuevo, espero que me escriban, definitivamente me encantaría leerles, y el cierre será con The Uninvited Guest de Mercyful Fate. Muchísimas gracias a todos y les espero la próxima semana, o al menos espero que me escuchen. Y repito, es un gran honor para mí estar programando música para ustedes. Que disfruten. Hasta luego. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el Sello del Hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal.